22 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos acompañándote en vivo por el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, seguimos con las propuestas y la que te vamos a comentar ahora, y vas a escuchar la entrevista más que interesante, porque este viernes a las 20:30 horas en el Teatro Español de nuestra ciudad se producirá el estreno de Memoria Mineral. Es un proyecto de una obra multidisciplinaria, ¿no? Con eje en la danza, y ahí me detengo porque quiero escucharla a ella, preguntarle a ella todo lo que vaya surgiendo, para que vos que estás ahí del otro lado escuchando la entrevista también te sumes, te copes y también, por supuesto, disfrutemos de justamente esto, ¿no? De Memoria Mineral esta noche en el Teatro Español. Así que la voy a presentar. Nancy Barreiro, ¿cómo estás? Bienvenida. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Gabriela? Y a todo el equipo, buen día, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Estamos? Bueno, Nancy, bien, estamos en el teatro ensayando. Me imagino, sí. A pleno. A pleno, con prueba de luces, sonidos, qué vestuario. Bueno. Todo junto a la vez para el estreno ahí esta noche, como bien lo decís. Bueno, nada, sabemos que estás a full, que están a full todos, así que gracias por brindando estos minutitos. Y bueno, nada, indagar también sobre esta obra multidisciplinaria, ¿no? Con este eje en la danza, nada más y nada menos, también en base al método de María Fuchs de la danza terapia. Sí, se construyó alrededor de una narrativa que se fue decantando en historias compartidas por distintas personas que participaron y que desde hace muchos años participan de las clases de danza terapia. Y estas historias fueron poetizadas y le pusimos escenas corporales. El método de danza terapia es de una bailarina y coreógrafa argentina, María Fuchs, que para nosotras es infinita porque ella vive en el método. Falleció hace un mes y medio, a los 101 años. Su estudio de formación está en Avenida Callao, en Buenos Aires, en Callao al 300. Y bueno, por eso decimos también que es infinita, esa es la mitad su casa y la mitad su estudio, y hay su única nieta vive ahí, y hay un grupo de mujeres danzaterapeutas que siguen enseñando el método, haciendo la formación oficial. Y nosotros desde ese método, que es diferente a otras técnicas de la danza, construimos Memoria Mineral, que vamos a ver hoy, vamos a estar entregando lo que tenemos en el Teatro Español. Totalmente, totalmente. Nancy, bueno, resaltando también lo que fue, y siempre con este tipo de personas me gusta mencionarlas en presente, ¿no? Con respecto a María, a la creadora de este método de la danza terapia, también es muy importante esto que decís, ¿no? Que se toma cada historia, como es el caso de Memoria Mineral, ¿no? Cada historia que van contando, narrando de forma poética, bueno, ni hablar con la danza, y bueno, ¿qué es esto? Quiero resaltar que es integradora también, ¿no? Sí, en el grupo participan personas con discapacidad, en las clases, con distintos límites, y nosotras somos todas, en general, somos todas mujeres adultas. Hay personas de 79 años para abajo, y bueno, en esta obra somos un elenco de 22, pero en el público va a haber muchas personas que hacen danza terapia, que no estuvieron en la construcción, digamos, de esta obra, en los ensayos, porque la venimos construyendo desde finales del 2021. Y bueno, no todo el mundo puede dedicarle tiempo y tanto esfuerzo y compromiso a la obra en sí, pero algunas de las historias además son de personas que van a estar en el público, ni siquiera están en el elenco. Y esas historias, cuando las empezamos a leer, les pedimos permiso, fue algún relato de vida, algún relato después de una clase, la expresión en el cuerpo, y le pedimos permiso a estas Aida, Margarita, Luz, Elvira y Josefa, que así las mencionamos en cada historia, y nos dimos cuenta que eran historias comunes a muchas personas. Claro. Entonces las hicimos historias generales. Uh-huh. Por eso también las podemos danzar, porque son nuestra historia, están en nuestra memoria corporal. Uh-huh. Por ejemplo, la historia de Elvira, que sufrió la opresión de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y nosotros somos personas que vivimos en esa época. Claro. Yo tengo 53 años, mm. hace 40 años que vivo en democracia, afortunadamente, pero sí viví toda mi niñez, sí. Muchos años de mi niñez, y tengo muchos recuerdos de la dictadura. Entonces, más allá de la historia que nos contó Elvira, uh-huh. Yo tengo en el cuerpo esos recuerdos, uh-huh. ¿no? Con una mirada y un cuerpo de niña, uh-huh. pero los tengo en el cuerpo. Uh-huh. Y nunca más quiero volver a una dictadura. Uh-huh. Totalmente, totalmente. Vos sabés que escuchándote y me imagino, bueno, no, haciendo hincapié en esta historia en particular que nos compartís, también me quedaba resonando esto, ¿no? De la frase que le han dicho, que le dijeron en realidad a María cuando fue a perfeccionarse, a hacer sus estudios a Nueva York, sí. que le decían esto, ¿no? Que no uh-huh. busque maestro, ¿viste? Porque claro. bueno, uno quiere hacer danza claro, sí, o en general, ¿no? Buscar como algún referente, pero es cierto, y después viendo, ¿no? El laburazo que hacen y cómo llevan adelante este método, que bueno, el maestro también es cada uno, cada una, que tiene justamente, como vos decís, acá una historia siempre fuerte, ¿no? Cada historia fuerte y personal, y bueno, creo que es eso también, como que son maestros en este caso, de la mano de la danza terapia, ¿no? Compartiendo también con la sí. gente. Sí, inclusive hay una película sí. que se llama Danzar con María, sí. que es sobre la vida de María Fuchs. Hicieron un director italiano, y ella, cuando yo estuve en el estreno en el cine en Buenos Aires, cuando se presentó, dijo, estaba en la sala, por supuesto, uh-huh. Dijo, esta no es una película que describe mi historia, que cuenta mi historia, es una película que cuenta la historia de muchas personas. Tal cual, tal cual. Y eso realmente son algunos de los conceptos que tiene la danza terapia. Además, quiero hacer hincapié en la importancia de la danza en general, ¿no? Mm. Que hay un movimiento pampeano de danza muy fuerte en estos últimos años que invitamos a acompañar siempre a los espectáculos de danza. Uh-huh. Se está presentando, por ejemplo, ahora en la Fiesta Nacional del Teatro, Lápices, sí. que es la obra ganadora de La Pampa. La semana pasada se presentaron dos obras excelentes de danza que seguramente se van a repetir. Una se llama Se dice de mí, uh-huh, Yo sí. soy así, que es sobre la vida de Tita Merello. Y otra se llama Dirección Obligatoria, que es de un director que la construyó en 1983 uh-huh. Y es un director de danza y de Cultural San Martín de Buenos uh-huh. Aires. Entonces invitamos a la gente a ver danza. Danza es trabajo, montar un espectáculo es muy costoso, pero esto es lo que damos uh-huh. y así contamos la historia. Tal cual, sí. Aparte, bueno, lo que tiene, ¿no? El movimiento de la danza pampeana, como vos decís, ha tomado muchísima fuerza, y centrándonos en lo que es la danza terapia, vos decís, ahí contaste el tema de las historias, ¿no? Cómo ayuda a la gente a través de la danza a moverse y obviamente a mostrar lo que uno siente, ¿no? Todas estas historias emplazadas en la danza, que la verdad que está muy bueno. Y obviamente también yo los he visto bailar, por ejemplo, en la Expo Danza, con esto de danza terapia, y la verdad que entregan todo. Es muy interesante porque se envuelve muchísimo. Bueno, les esperamos hoy para que puedan ver esta obra y hacernos críticas, sugerencias y también danzar con nosotras. Totalmente, totalmente. Nancy, bueno, que sigan ahí con todos los preparativos a pleno. Mucha mer entonces para hoy a la noche, y bueno, agradecerte nuevamente por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, abrazo enorme. Chao.